Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola a todos. De repente tenía un tema muchísimo al título del podcast, en mitad exacto del corro ártico, el Polo Norte. Los minisubmarinos Mir 1 y Mir 2 descendieron hace un poco más que una semana a profundidades de más que 4.000 metros debajo del Polo Norte, y Mir 1 plantaró la bandera rusa en el fondo en un movimiento en el juego internacional de recursos árticos. Recuerdo muy bien los submarinos por mi trabajo en Estación Maritimo Helsinki Radio. Los finlandeses son famosos por los rompehielos que los astilleros finlandeses han construido a todos los países del norte. Los astilleros finlandeses empezaron una tradición larga con rusos, cuando tenían que construir barcos para compensaciones de la guerra con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la que Finlandia fue al lugar segundo. En el año 1987, los astilleros de Rauma-Repola construyó dos minisubmarinos en cooperación con la Academia de Ciencia Rusa. Porque mucho del proyecto se finalizaron en el Mar Alto, teníamos mucho de tráfico con el barco de la base, por Helsinki Radio. Y por supuesto, este magnífico éxito oceanográfico estuvo tratado en prensa también. ¿Qué pasó? Tal vez los Estados Unidos antes no creyeron que los finlandeses puedan construir submarinos de tan alta tecnología. Pero más tarde hemos conocido que usó sus poderes que tiene y los finlandeses tenían que terminar con submarinos. Pero los finlandeses conectaron una vez más con Mir 1. La agencia de noticias Reuters adquirió y publicó material de video de rusos. Pero después unos días, un joven finlandés de 13 años, Valtteri Seretin, descubrió que parte de material era desde 1997, cuando los submarinos se usaron en la filmación de la película Titanic. Valtteri contó su descubrimiento al diario de la tarde más grande, Ilta-Sanomat, y más tarde Reuters tenía que admitir publicar material falso. Reuters hizo su equivocación con confiar en su fuente rusa. Nosotros los vecinos conocemos que los rusos muy a menudo tienen esta aptitud de ¿qué más da con la verdad exacto? Pero esta es la verdad que Rusia perdió un poco en este juego del Polo Norte con mostrar la película Titanic. Personalmente tenía mi episodio submarino o mejor de subrío. Tenemos dos kayaks nuevos y hemos descubrido este deporte magnífico en un país con innumerables lagos y lagunas, ríos y riachuelos. Después de un par de horas en un río teníamos una pausa de café y bocadillos y embarqué de nuevo al kayak, pero con el resultado que me descubrí en el cieno del río. Tenía mi cámara en mi muñeca que había desaparecido, y por unos segundos temí también que hayan en el fondo mis claves del coche también, pero no eran. Después de unos minutos largos descubrí mi cámara en el cieno y de vuelta embarqué el kayak. Por suerte teníamos casi 30 grados y hacía sol. Di por seguro que la cámara estuvo perdido, pero después de dos días de secado habían desaparecido las gotas de agua desde la lente y la pantalla, y con mucho de la sorpresa vi que la cámara estaba funcionando como antes. Con este música de Cruchi Pérez termino este podcast. Por favor, visita gorrodelmundo.wordpress.com o contáctame por gorrodelmundo@gmail.com. Hasta el próximo.